nos encontramos con Heiler Abadía, el director del programa de comunicación social y periodismo. Heiler, explíquenos cómo surgió la idea de la Semana de la Comunicación Social y cómo unió dos programas como psicología y comunicación. Pero realmente esta es la semana de la facultad. Nosotros en la facultad éramos los únicos que no estábamos alineados como facultad para realizar una jornada académica. En ese sentido, si ustedes lo han visto, la Facultad de Arquitectura y Diseño tiene la semana de Arquitectura y Diseño, Ingeniería lo mismo. Entonces nosotros queríamos pues no estar como por otro lado y estar a tono con la universidad, y se decidió entonces reunirnos como facultad y generar un evento conjunto, un evento que reuniera la licenciatura en educación religiosa, el programa de psicología, el programa de comunicación social, periodismo y los posgrados que tiene la facultad. Entonces surge la idea de unir todas las semanas que se realizaban, semana de psicología, semana de la LER y semana de comunicación, y hacer un único evento que se denominara semana de facultad. Bueno, Heiler, el día de hoy surge una charla muy interesante. Cuéntenos qué señor está dándola, obviamente, y qué conceptos está abordando para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, hoy la charla inició con Alfonso Gutiérrez Millán. Alfonso Gutiérrez Millán es un catedrático de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero que ha tenido un gran recorrido, no solo en la región, sino a nivel nacional, en términos políticos, sobre todo. Ha sido incluso concejal 4 veces de Pereira, gobernador encargado del departamento de Risaralda. Bueno, ella es una persona muy involucrada con el tema político. En ese sentido, él, pues, desde su visión política, y además que ha sido escritor también y ha escrito un poco sobre el conflicto, queríamos saber qué visión tenía él sobre el conflicto, ¿sí? Entonces, por eso, él habla un poco de las causas del conflicto y el posconflicto en la coyuntura en que estamos. Además, porque hay que recordar que la temática de esta semana de la facultad es precisamente la violencia, el conflicto, y en ese sentido, pues todos los conferencistas que vienen van a tratar algo por esa línea. Bueno, ¿cuáles son las expectativas y el fin que se espera con esta semana de la facultad para todas las personas que van a participar en ella? Bueno, también por primera vez, esta semana de la facultad nos permite que sea un evento gratuito, que sea un evento académico en el que los estudiantes puedan asistir sin ninguna restricción económica. Es un evento totalmente libre, que no solamente está destinado para los estudiantes de la facultad, sino para toda la universidad e incluso para los asistentes de otras universidades si quieren hacerlo. Eso implica, pues, que al ser libre, que sea, pues, tenga una masiva participación y que en ese sentido pueda haber una reflexión sobre lo que tiene que ver con este reto contemporáneo que nos está sucediendo en nuestro país, la coyuntura que tenemos en este momento, que tiene que ver con la violencia, pero sobre todo con la reconciliación, con la desmovilización, con la reintegración y con el posconflicto. Yo creo que todos tenemos que reflexionar al respecto, y yo creo que no solamente esa facultad, sino el país entero tiene que estar ya empezando a reflexionar sobre eso. Entonces, digamos que el objetivo primordial es eso, es generar reflexión, generar un análisis profundo de lo que estamos viviendo en Colombia desde la perspectiva del conflicto y lo que nos viene con el posconflicto. Bueno, muchas gracias. Nos acaba de hablar Heiler Abadía, director del programa de comunicación social y periodismo.